Hola, bienvenido al número 161 de Podcast de Literatura, en el que voy a leer el artículo de Eduardo Gómez de Vaquero, Poesía y Bohemia. Emilio Carrer, poeta y novelista de la Bohemia, es de los escritores a quienes leo con simpatía. Se puede incluso admirar con frialdad y hasta con una cierta hostilidad, sintiéndose ajeno a lo que se admira. La simpatía no es un juicio ni puede suplir al juicio, mas pone en el juicio estético o en la emoción estética un calor cordial de amistad que puede existir aún entre desconocidos, de proximidad espiritual, de sentirse prójimo en alguna religión o siquiera en alguna herejía de aquel con quien simpatizamos. Es menester que haya envejecido mucho un alma para que no quede en ella un rinconcito donde pueda brotar la florecilla nostálgica de la bohemia. La vida más monótona, más regulada, más gris, más agarrada al suelo por raíces utilitarias, recibe alguna vez la visita de los sueños y experimenta la tentación de la fuga de sí misma. Cuando está muy seca y empedernida, esas desusadas solicitaciones la agitan un instante, pero no la arrastran. Le parecen una pesadilla extravagante o un vaído. La bohemia moderna es hija del romanticismo. La primera vez que se escribió en un libro romántico, Viva la Bohemia, se creó una metáfora que había de influir mucho en la vida literaria y en las costumbres del Parnaso. Se dijo, Viva la Bohemia, por analogía, aludiendo a la vida nómada y libre de los bohemios o gitanos, imaginada más que vista, con la exageración propia de las imágenes poéticas. La palabra bohemio adquirió una nueva significación idealista y libertaria, ajena a lo nacional y ya muy distanciada, en su amplificación metafórica, de aquella otra acepción de donde venía y que designaba a los extraños nómadas que aparecieron en Europa al final de la Edad Media. Poder de las palabras. Si en vez de decirse en Francia viva la bohemia, se hubiera dicho en España viva la gitanería, el efecto hubiera sido muy diferente. El gitano no despertaba entre nosotros una nostalgia poética, sino una imagen picaresca o repulsiva. Hacía pensar en la novela de Cervantes o acaso en los anatemas de Martín del Río, Sancho de Moncada y Salazar de Mendoza. En España se había estudiado con curiosidad a los gitanos antes de que don Jorgito el inglés, Jorge Borrow, viniera con sus Biblias y también con sus frescas y perspicaces dotes de observador. Es más, había habido en España una cierta bohemia castiza, no metafórica ni poética, una especie de gitanería de elección. Fue la picardía que de la realidad de las costumbres pasó a la novela. El pícaro sentía la tentación del nomadismo y la aventura, quería buscar la fortuna por los caminos del mundo, huía de la pobreza y del trabajo regular y no desdeñaba las astucias y tretas de los gitanos. Era una especie de gitano honorario y temporal, porque la picardía no se abrazaba de por vida, sino con la esperanza de echar el ancla en un puerto próspero y bonancible. El pícaro se parecía en eso al bohemio literario. En los casos de buena fortuna solía acabar en burgués. La bohemia literaria fue una especie más noble, como hija del idealismo. Consagraba la independencia, el desinterés, un arrebato oculto al arte y a la pasión. Era el bohemio romántico militante con un nombre nuevo. Lo malo de la bohemia era y es la falta de disciplina del esfuerzo, la pereza, el despilfarro del ingenio y las conversaciones de café y a veces el retorno al sentido original de la bohemia, a la gitanería o a la picardía. El bohemio solía ser en literatura la cigarra de los fabulistas. Se dijo de la bohemia que era la antesala de la academia, del hospital o de la morgue, aludiendo al depósito de cadáveres de los suicidas. La bohemia era una iniciación y hasta una levadura necesaria. Una juventud sin un grano de bohemia es una juventud mustia, triste, calculadora, apolillada ya. Carrer ha publicado un lindo tomo de poesías, El Otoño Dorado, que forma parte de una colección de obras completa, lo cual no es enteramente bohemio. La musa de este poeta romántico tiene, sin embargo, un alma bohemia y no se ha acercado a sus asuntos predilectos por vana curiosidad, sino por amor. La adornan las virtudes espirituales de la bohemia y no se ha librado de algunos de sus defectos. poeta moderno de inspiración espontánea que se enciende mediante el choque con las imágenes o emociones de lo inmediato, los temas históricos y las formas tradicionales le son menos propios que los asuntos actuales. Cuando se ensaya en el romance morisco o fronterizo, manifiesta un soberbio desdén de la historia completamente bohemio. Véase La Morisca de Valencia. La nota fundamental de la poesía de Emilio Carrer en este ramillete de versos es la sentimentalidad, pero no ñoña y clorótica, sino ardiente, generosa, capaz de verter su cordialidad en muy varios asuntos, de llorar sobre las tumbas de amor de nuestro camposanto interior y de lanzar su grito poético ante las injusticias sociales y los dolores del mundo. El lirismo desbordado, la independencia, cierto desdén altivo hacia los baales triunfantes, el amor compasivo hacia los miserables, hacia los náufragos de la sociedad, son rasgos de esta colección poética que pertenecen a la buena bohemia. No desentona al lado de ellos cierta vaga emoción religiosa teñida de franciscanismo. Los hijos de San Francisco fueron, en la edad de oro de la orden, los bohemios del mundo religioso. Aunque no sean estos sus patriarcas, el poeta ha bebido en la copa de Hugo y ha sentido alguna vez el estímulo de la canción frondista de Béranger. La repetición de algunos temas señala los asuntos predilectos. Son los misterios de la noche en las grandes ciudades, los parias de la mala vida, el amor sensual idealizado y, por un contraste que no es extraño, pues el fondo de esta poesía es sentimental, la magia de la voz de las campanas que a veces, con sus lenguas de bronce, saben hablar de historia contemporánea. Véase La Campana de Palacio y también El Sortilegio de la Luna, amiga de los poetas, y un cierto dieciochismo versallesco muy imaginativo. El otoño dorado de Carrer es una estación pródiga en pomposas rimas. A la abundancia cordial de los versos corresponde la abundancia métrica, la variedad de combinaciones, estrofas, pies y acentos. La musa romántica no economiza la palabra, mas esta música poética tiene letra y espíritu. No es vano rumor del viento entre las cañas. Los metros largos y los breves de Carrer, los comunes y los poco usados, suenan con emoción como voces del corazón, más que como estudiada música de cámara, aunque la versificación de este poeta es cuidadosa y correcta. Lo mejor de su otoño dorado es que hay en él savia primaveral.